La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo Dr. Fernando Ron Bautista llevarán a cabo la Noche de Gala Musical Ciclo 2019. En la misma se pondrá en escena un recital de exquisita música nacional interpretada por los estudiantes de los talleres de guitarra, piano, canto y danza que se desarrollaron aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, en el evento se contará con la presencia del maestro y gran tenor Hernán Tamayo, quien nos deleitará con su melodiosa voz en un refinado repertorio con la compañía del maestro requintista Galo Núñez. En esta mañana nos acompañan ya aquí en la cabina, estamos junto al doctor Fernando Ron Bautista, también está el maestro Hernán Tamayo y Andrés Benavides. Vamos a hablar sobre esta noche de Gala Musical Siglo 2019, que ya lo van a presentar, así como también el proceso de estos talleres desarrollados en el museo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días con la Casa de la Cultura y con todos. Yo quisiera iniciar este espacio junto al doctor Fernando Ron, que nos comente sobre la cosecha de este trabajo que lo encaminaron con este taller de música en los museos. ¿Cómo fue que nació esta iniciativa? Bueno, muy buenos días, señor animador del programa, lo mismo la distinguida radio audiencia. Es un contento una vez más estar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera emisora en verdad cultural del país, y está muy bien, ¿no? Ojalá todas fueran en el campo cultural. Y un saludo al maestro Hernán Tamayo aquí presente, ingeniero Benavides, ingeniero Andrés Benavides, que ha estado dirigiendo estos eventos. Bueno, claro, el ingeniero Benavides como director excelente, un joven muy valioso, de buen futuro en el campo de la música, de la dirección, ese tipo de cosas, ¿no? Podría darnos más detalles. De todas maneras, pues, gracias que se haya dirigido a mi persona. Nuestro grupo, pues, ha tratado de fomentar el asunto cultural, básicamente, ¿no? O sea, no solo musical. También ha tenido que ver con asuntos de carácter de elevar el nivel intelectual de la población, el nivel artístico, ¿no? Con otro tipo de actividades. Sí, claro, básicamente, claro, sí, esa es la filosofía del grupo y es reconocido jurídicamente por el Ministerio de Cultura del Ecuador, con acuerdo ministerial ya unos 11 años, algo así. Uh-huh. Sin embargo, nosotros venimos trabajando unos 40 años atrás, más o menos. Ha sido la labor bastante intensa y, en verdad, tuve esta iniciativa desde muy joven, desde que era universitario, fundamos este grupo cultural. Estamos siempre en actividad. Prácticamente seríamos nosotros unos sucursales, digamos, patrióticas, eso sí, de la Casa de Cultura, del Ministerio de Cultura y todos los organismos públicos de cultura. Bueno, siempre con ese tipo de trabajo. Pero, ¿cómo arrancó esa iniciativa de hacer esos talleres llegando acá? Claro, sí, verá, una de las partes siempre estamos en conferencias, en cualquier cosa que nosotros organicemos ante el público, siempre ponemos la musiquita porque es nuestro, no sé si es nuestra debilidad o nuestra fortaleza, no sé, fortaleza porque es nuestra máxima, nuestra habilidad máxima que tenemos, ¿no? Y ahora con el profesor Tamayo que está reforzado muchísimo en los talleres. Y ustedes, en todo caso, lo trabajaron junto a Andrés Benavides, ¿no? Claro, él ha dirigido un joven valioso, miembro del grupo cultural, por supuesto. Entonces, Andrés, por favor, cuéntanos cómo fue esta experiencia. Bueno, primero agradezco a la Casa de la Cultura por la oportunidad de permitirnos expresar aquí y a la agrupación por recibirnos. Nosotros, justo me recibieron en la agrupación que ha hecho una labor por larga, como dice, más de 45 años. Nos sumamos en este proyecto para llevar nuestra música, nuestra identidad, lo que nos identifica como ecuatorianos al pueblo, y decidimos hacer esta célula que es parte de la agrupación Fernando Ron Bautista con la Casa de la Cultura y dar estos talleres, ¿no? Después se nos fue sumando el gran maestro Hernán Tamayo. Hemos venido haciendo un trabajo aproximadamente de unos 6 meses más o menos, y con mucho orgullo estamos organizando el evento de clausura de muestra de resultados este sábado 31 de agosto. De todo este mes que hemos venido trabajando con los alumnos, y creo que están súper bien, están más que nada emocionados de interpretar nuestra música, el repertorio nacional ecuatoriano, eso. Yo les recuerdo, claro, efectivamente hace unos 6 meses, 7 meses que arrancaban con la promoción, la gente venía, tenía curiosidad por saber, ¿no? Por saber lo que se estaba realizando acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo ¿Cómo recibió el público esta propuesta? Bueno, el tema al inicio fue un poco complicado. La gente no le gusta mucho, siendo sinceros, nuestra música, ¿no? Es como que dejan de lado nuestra música y viene reemplazado por géneros más contemporáneos. Pero, sin embargo, ahora tengo el orgullo de decir que los chicos, niños jóvenes de 13, 14, 15 años, tienen una emoción al interpretar a los Sanjuanitos, porque cada vez les sale mejor y les sale mejor y les sale bien, e interpretan pasacalles y después interpretan pasillos y se emocionan, se ve la emoción. O sea, es gracioso ver a estos jóvenes con esa emoción, o no solo eso, sino también personas mayores que están tocando la guitarra y se nota cómo se esfuerzan cada vez, y eso vale toda la pena de todos los talleres que hemos hecho. Contaron con taller de canto, de guitarra, canto, piano y danza. ¿Cuál fue ese equipo con el que estuvieron trabajando? ¿Amplio? Bueno, más que tenemos unos profesores excelentes. Entre ellos está, lógicamente, el maestro Fernando Ron, que es el fundador, que es uno de los mejores requintistas que nosotros tenemos. El maestro Hernán Tamayo, que es uno de los mejores tenores que ha dado el país, no solo, o sea, y la historia del país. Entonces, los resultados se verán en este evento que estamos promocionando el 31 de agosto, que es lo que hemos venido trabajando, ¿no? Creo que ¿en danza quién tenían? Débora Zamora es bailarina profesional del ballet de Ballet Nacional, si no me equivoco, uh-huh. Y Luis Páez teníamos en el curso de piano. En el piano. ¿Cuántos jóvenes niños estuvieron asistiendo? Bueno, eso fue un poco variable en lo largo de todo el proyecto, pero aproximadamente unos 25 alumnos es un buen promedio. Con 25 alumnos es lo que nosotros hemos estado manejando. ¿Y lo estaban haciendo aquí en la Casa de la Cultura, en los museos? Sí, de paso aprovecho para hacer la invitación al público para el siguiente periodo que nosotros vamos a iniciar clases en el mes de octubre, y las inscripciones se van a abrir en el mes de septiembre. Igual todo esto se da en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Tenemos el respaldo de la Casa de la Cultura, entonces eso. Uh-huh. Bueno, eso ha sido parte de lo que han desarrollado durante estos 6 meses de capacitación en los diferentes talleres que ya los hemos contado. ¿Alguna anécdota que te haya llamado la atención en este tiempo con los niños, con los jóvenes, que te gustaría contar al público? Esas gratificaciones que no son económicas, sino son emocionales, son para recordarlas. Bueno, sí, adelanto un poco las palabras que tengo para el evento del 31, pero sí, tengo dos grandes orgullos. Uno de ellos es trabajar con personas de la historia de nuestro país que han sido increíblemente buenas, que han dejado muy en alto el nombre de la patria, como Hernán Tamayo, como Galo Núñez, como el maestro Fernando, y para mí es un orgullo tremendo trabajar con esta talla de personajes, ¿no? Y por otro lado también tengo el gran orgullo, como bien dijimos, de trabajar con el pueblo, de trabajar con músicos que no son, o sea, con personas que no son músicos, que no se dedican a la música, pero que están haciendo un trabajo vocacional súper lindo, y que, como digo, ya por segunda vez, vale todo la pena. Bueno, vámonos también ya a conocer las percepciones, el criterio generado junto a nuestro otro invitado. Se trata del gran tenor Hernán Tamayo. Muy buenos días. Queremos también conversar con usted, que nos cuente sobre esta experiencia, estos 6 meses de capacitación, ¿cómo los ha vivido usted? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder dialogar con los distinguidos personajes de la agrupación, y agradecer pues por haberme invitado a participar de los talleres, que ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora, puesto que se comparte con gente de todas las edades. He compartido mis conocimientos y ahí ha habido la predisposición muy buena de querer cantar nuestra música. Y entonces hemos hecho un trabajo realmente interesante. Hay gente de todas las edades que han respondido muy positivamente a la capacitación que se les ha impartido. ¿Cuáles eran como el estudiante más joven o la estudiante más joven que estuvo con ustedes? Bueno, hay jóvenes de 18, 20 años, hasta personas maduras, ¿no? Adultas, sobre los 30, 40 años. Y la experiencia es buena porque son gente que han asimilado prácticamente la parte técnica vocal para poner en práctica la interpretación. El trabajo que se ha realizado es sobre cuatro aspectos fundamentales, que son la técnica de respiración, técnica de la emisión, resonancia y articulación. Aparte de eso, se conoce a grandes rasgos el estudio de la fonética para la voz hablada y cantada, y no se diga ya el repertorio que se ha trabajado con música ecuatoriana, que están entusiasmados en cantar e interpretar los diferentes ritmos y modalidades de la música ecuatoriana. ¿Cuántas personas con cuántas personas participa usted? Bueno, yo creo que tengo unas 12, 15 personas. Aproximadamente unas 10, de 10 a 12 sí. Estudiantes. ¿Todos los ritmos nacionales? Sí, claro. Hacemos pasillos, sanjuanitos, capisca, albazos. ¿Y cuáles eran así como los ritmos o géneros más complicados, no sé, que demandan un poco más de esfuerzo para los cantantes, ¿verdad? Bueno, en el materia de canto todo género es complicado, ¿no? O sea, cantar es un reto para los jóvenes, porque una cosa es cantar como se puede y otra cosa es cantar como se debe. Como se debe, claro, sí. Con todas las normativas ahí. Y entonces han asimilado, pues, los jóvenes y adultos, la forma cómo se debe utilizar la voz como instrumento musical, y más que todo son gente que tienen talento para el canto. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho y en eso estamos, ¿no? Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos hablando aquí en nuestros micrófonos junto al tenor Hernán Tamayo, también nos acompaña Andrés Benavides y el doctor Fernando Ron Bautista. Hablamos sobre lo que se vendrá ya para este 31 de agosto, este sábado, en horas de la tarde, la noche de la Gala Musical Ciclo 2019. Estarán presentando el resultado de más de 6 meses de capacitación en piano, canto, danza y también en guitarra en la clausura de estos talleres que realizaban aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer un paréntesis a la palabra. ¿Qué tal si nos vamos con algo de música? Por acá Andrés Benavides nos acompaña con una guitarra y el maestro también, Hernán Tamayo, está con su voz para cantarnos algo en esta mañana, justo cuando ya tenemos la hora exacta, las 8 de la mañana y 39 minutos, como para que se vayan ambientando y ustedes también puedan participar este sábado en este evento que nos presenta la Fundación Dr. Fernando Ron Bautista. ¿Nos arrancamos ya con algo? Por acá. No sé qué. La verdad es que estamos improvisando, no teníamos nada preparado. Ahorita trajimos las guitarras. Aprovecho para hacerles una vez más, dos veces la invitación. Primero la invitación al evento que tendremos ese 31 de agosto, con grandes personajes del repertorio nacional, como Galo Núñez, súper lindo. Y por otro lado, que se inscriban el siguiente semestre en la escuela, para que aprendan y aprendan de los mejores, ¿no? De los mejores, de los maestros que nos han identificado toda la vida, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. La invitación, no se olviden para inscribirse próximamente en el nuevo ciclo. ¿Cuál? ¿Qué canción? Acuérdate de mí. Bonito pasillo, vamos a interpretar una voz del famosísimo tenor de Tamayo y quien les acompañamos, ¿no? un bonito pasillo, acuérdate de mí. Un concierto para despertarnos en esta mañana aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Todas las personas que ya nos están escuchando en los diales. Bueno, es el Potolo Valencia, el famoso compositor quiteño, ¿no? Los pasillo de Alberto muchos. Valencia. Ahí tenemos el trabajo, lo que ustedes podrán observar. Entonces, este sábado 31 de agosto, al maestro Hernán Tamayo, también Andrés Benavides y el maestro Fernando Ron Bautista. No se olviden, será este sábado, ¿a qué hora? ¿6:30? A las 6:00 p.m. 6:00 p.m, entonces, ¿tiene algún costo? Sí, es aporte voluntario, $5. Como podrán ver, esta es una pequeña muestra. La verdad, no veníamos preparados para tocar en la radio, pero dijimos es una gran oportunidad para hacerlo. Este día va a estar muchísimo mejor. ¿Lo compran en ese mismo momento? O pueden comprarlo aquí en la sala de talleres que nosotros tenemos aquí en la Casa de la Cultura, que es al lado del Ágora, en la sala de talleres, conmigo mismo, o lo pueden hacer ese mismo día también. Perfecto, entonces ahí tenemos este concierto. ¿Y ya para el nuevo ciclo será en septiembre? Efectivamente, el nuevo ciclo comienza en el mes de octubre. Pero las inscripciones se abren en septiembre, entonces en septiembre ya se pueden inscribir. ¿Costos? ¿Nos puedes informar al respecto? Claro, por supuesto, los costos son de $35 mensuales, es bastante económico para los profesores que nosotros tenemos, pero eso básicamente. Perfecto, entonces ahí tiene toda la información. ¿Un teléfono o red social sería importante para que la gente lo pueda contactarse luego? Sí, por supuesto, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que es Grupo FRB en Facebook, o a través de WhatsApp, el 099-892-8910. Para las entradas o para cualquier tipo de información, solo voy a repetir por si acaso, perdón, 099-892-8910. Ahí lo tienen, amigos, para que puedan ser parte de este concierto también. Luego ya puedan aprender a tocar la guitarra, el piano, cantar, danzar. Todo eso junto a lo que realiza la Fundación Dr. Fernando Ron Bautista. Agradecemos a nuestros invitados, al maestro tenor Hernán Tamayo por habernos acompañado. Andrés Tamayo también por haber estado aquí. Andrés Benavides, perdón. No, Andrés Benavides y al doctor Fernando Ron Bautista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.